bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchón. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísimas, doradísimas, bestias paranoicas y piratísimas. Sóplenle las velas y acomódense las almohadas para escuchar cómodas mentes que se darán cita esta ocasión en el salón de fiestas Eclectomeiroland Paranoias para Piratones número 248, con toda la clase de un T x8 desde Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hemos navegado por estos mares de ondas hertzianas y por los fríos de Siberia por casi 6 años gregorianos, lo que habremos de festejar dentro de poco, pero loco. Iniciamos este evento sónico con el menú terrorista del Mike Carnalone Miguelone, quien trae a este mesón sus selecciones gastrosónicas de alta costura, que abre con un primer tiempo, cortesía de PJ Harvey y su tema Dress, extirpado de ese primer álbum titulado Dry, de deliciosa manufactura, seguida de las sabrosas anguilas, la banda Eels con su tema Fly Water, donde nos cuentan cómo el calor se desenrolla como si fuera una alfombra roja que nos brinda el aliento del diablo, y que si uno piensa que no va a caminar sobre las brasas, lo más probable es que lo haremos. Acá por Eclectomeiroland Paranoias para Piratones edición 248, con toda la clase de un T x8 desde Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. You've heard of me, my name's Hans, but I'm not you here to find me. Nos autocomplacemos baquetonamente en presentar a continuación desde Las Pampas, directo de la República Separatista de San Martín, Buenos Aires, en el Cono Sur, noticias desde nuestra compinche radioactiva Radio Atómica, para invitarles a escuchar en línea, sobando baquetonamente el teclado de vuestro ordenador, para checar a nuestra hermana radial con las novedades desde el sur. Los felicitamos, ya que el sábado 11 de agosto, desde las 14 horas en Plaza Kennedy, en San Martín, Radio Atómica festeja sus 15 años con un festival. El colectivo radial y contracultural transmitirá en vivo este 11 de agosto desde las 14 horas en un escenario que estará ubicado en la Plaza Kennedy, en San Martín y Pedriel, el festejo por los 15 años de existencia, donde tocarán distintas bandas y a su vez contará con feria artesanal, de comida y fanzines, biblioteca ambulante y un living de poesía. De esta manera, la radio celebrará su 15º aniversario, histórico para una radio autogestionada, que pueden seguir por www.radioatomica.com.ar. Una vez más, les mandamos un abrazo saca pedazos desde el desierto del noroeste mexicano, desde Política Rock and Roll Radio, estableciendo un vínculo entre colectivos que comparten objetivos afines, como los tienen las radios comunitarias y autogestivas. Escucharemos algo del cartel de celebración de 15 años de Radio Atómica a la banda Papas Ni Pidamos, con algo de su producción titulada Camino Personal, que lleva el mismo nombre que el álbum. Acá por Eclecto Maryland, Paranoias para Piratones, edición 248, con toda la clase de un T x 8. Otra vez. tal banda? Les habla David Toscano para Eclectomeroland, Paranoia para Piratones. En esta sección de música mestiza y world beat, les presentaré bandas que fusionan o hacen mestizaje musical. Para esta ocasión tenemos a una banda de la frontera mexicana, Tijuana No. Tijuana No es una banda de rock, ska y punk de Tijuana, Baja California, México, influenciada por The Clash, Dead Kennedys, Sex Pistols. Se caracterizan por la crítica social en sus letras, donde también mostraron su simpatía por el EZLN. Dejaron en su legado 7 grabaciones, tanto de estudio como en vivo y recopilación. A continuación escucharemos a Tijuana No con su canción Pobre de Ti. Por mi parte es todo, gente. Reportó para Eclectomeroland, Paranoia para Piratones, la música mestiza y el world beat de David Toscano. Nos escuchamos la próxima semana. Thank you.

fabulosas bestias paranoicas y piratísimas que forman nuestra bucanera familia. La familia paranoica y piratísima al abordaje de tus orejas con las selecciones caprichosónicas y el tratamiento paranoico piratón en la hiperrealidad mundial. Todos los miércoles en punto de las 10 p.m. para hacerle cosquillas al ombligo de tu semana. Papá, ¿qué trae el gato en la boca? Mira lo que trajo el gato. Nuestro menino, que también es su nino, se abre paso entre la naturaleza de nuestro patio trasero para arrojar a nuestra puerta, entre sangre y saliva, ni más ni menos que a la legendaria banda británica The Stone Roses, comandada por Don Ian Brown, que en aquel clásico álbum homónimo de mediados del año del 89, diciéndole para siempre adiós a los 80s y convirtiéndose en referente e influencia seminal para las bandas que formarían parte de la siguiente invasión británica del Britpop en los 90s, escucharemos primeramente el tema I Am the Resurrection, perseguido como perro en celo por la icónica y nostálgica Made of Stone. Acá para Eclecto Metal en Paranoias, para Piratones edición 248, con toda la clase de un T por 8. I'm Eclectomeiroland Paranoias. Con la locura de la elocuente localidad, truena estrepitosa y sobrecogedoramente con algo de nuestros camaradas Cristos Les Ama y Genaro Patraca, a quienes mandamos un abrazo sacapedos con juguitos. Suenan con su gira Cretinas Patracas, donde conjugan el choreo intenso de Don Patraca con el rasgueo rasgado de Mr. Les Ama, en vivo y a todo calor, desde Poesía por Primavera número 4, en el Foro Móvil La Chula, acá por Eclectomeroland Paranoias para Piratones, edición 248, con toda la clase de un T x 8, por Politique Rock and Roll Radio 106.7 FM. dos semáforos, hace dos semáforos que te olvidé. La justicia es un travesti lindo de Tlalpan al que no puedo pagar. Algunas veces se deja ver sobre las azoteas, entre los edificios, sobre su corona, un rojo de bilet como de puta fina. Y no, en su cuello, ese neón que seduce a las luciérnagas urbanas que entran en su boca y se dejan devorar de puritita pasión. A sus pies se rinde una beata irredimible, un travesti. Insisto, los que no podemos pagar. De fondo, el rechinar de unas balatas corrientes de trolebús, una sirena, los silbidos. A lo lejos se lee Hotel Tlalpan. Encapsulado hombro con hombro con mis colegas los soñadores, navegando en las arterias de esta histérica ciudad, subiendo por tu espalda, escalando tu columna, colgado de tu cuello, clavado en tu yugular, he encontrado al enemigo dentro de mis propios huesos. He encontrado al enemigo metido en mi pasado. He encontrado al enemigo, pero no me encuentro yo. He encontrado al enemigo, pero no me encuentro yo. Lavando el dinero de la mafia, apoyando al fascismo mundial, hagamos el cuento de que no pasa nada, dice el asesino. He encontrado al enemigo, pero no me encuentro yo. Sociedad, soledad, esquina gastada, canciones bonitas que no dicen nada. Soledad, vanidad, historia gangrenada, mi corazón es un tumor en la sala desahuciada. He encontrado al enemigo manoseando mi destino. He encontrado al enemigo dirigiendo lo que digo. He encontrado al enemigo, pero no me encuentro yo. He encontrado al enemigo, pero no me encuentro yo. Volando bajo, violeta, violenta, viola la viola. En sus labios hay islas, olas y alas. Rumba, erré la ruta rumbo al mar. A mar sin sur, rumba, ruta errada del rumor del mar. Por músculo llevo un cartón que a cada chorrito que irriga se arruga. Por no ser eje ni espiral, lloviendo va llorando. Lluvia llueve llagas de llanos en llamas y llenas lloran yodo en su panza. De tanta hambre añejada, canaletas prefabricadas quieren conducir mi vida. Ay, mi vida. Guardias, guaruras, topes, vacunas, candados, elecciones, elecciones. Sitiada la ciudad de sitios seguros y yo acá para guarecerme, capitales cielos agujerados. Encapsulado hombro, con mis colegas los soñadores, navegando en las arterias de esta mística ciudad, de esta mística ciudad, de esta mística ciudad, de esta mística ciudad, de esta mística ciudad, de esta mística ciudad, de esta mística ciudad. Oh. llegan los estrenos más nuevos y recientes. The Prodigy presenta su nuevo video para Need Someone, que presenta su próximo LP No Tourists, el séptimo álbum de la banda que llega este próximo 2 de noviembre. Dirigido por Paco Raterta, el video de Need Someone encapsula el sonido característico del grupo, aunque con su vibra bailable en toda su gloria, cruda y urgente. Filmadas en Manila, en Filipinas, las escenas aturdidoras siguen a una banda mientras atraviesan calles violentas y pasillos sombríos, mientras beben y pelean a través de la depravación del mundo, antes de ofrecer una actuación avasalladora y catártica. No Turistas es el seguimiento de The Day Is My Enemy de 2015, escrito, producido y mezclado por Liam Hollett del grupo. El nuevo álbum del trío fue seleccionado durante el año pasado. Para nosotros, No Tourist es, en última instancia, sobre el escapismo y la necesidad de descarrilarse. No seas un turista. Siempre hay más peligro y emoción en encontrarse si te alejas del camino establecido, dice la banda en un comunicado. Truena, Need Someone de The Prodigy, acá por Eclecto Maryland Paranoias, para Piratones edición 248, con toda la clase de un T por 8, desde Política Rock and Roll Radio 106.7 FM. Ha sido casi todo, saludamos con un abrazo sacapedos con juguito a todas los compas en las radios que abren su señal para albergarnos entre sus emisiones, a Radio Atómica en San Martín, República Separatista en la Argentina por el 106.1, a la Radio Popular en la Argentina también en línea por la radiopopular.net, hasta Oaxaca por Radio Tlayuda en radiotlayuda.wordpress.com, a Ajusco Radio en el kiosco de Santo Tomás de Ajusco por ajuscoradio.mx, en Hermosillo por Política y Rock